la radio que te acompaña siempre. Desde el corazón de tu ciudad transmitimos cada día. Voces que inspiran. Historias que cobran vida hoy. Quédate siempre cerca. La compañía que nunca falla. Aquí la frecuencia que despierta tus sentidos con emoción. Disfruta tu música preferida ahora. Escucha la radio que transforma tus días en recuerdos únicos. Sueña despierto hoy. La voz que te abraza. Sintoniza el programa que esperabas para sentirte vivo. Siempre contigo aquí. La energía que te mueve. Descubre historias que emocionan y llenan tu corazón. Elige tu frecuencia. Canciones que alegran tu alma. No cambies. Quédate y comparte este viaje sonoro. Sigue escuchando siempre. Momentos únicos cada mañana. La música que te acompaña en cada paso diario. Comparte nuestra pasión. La señal que emociona siempre. El sonido de tu vida. Siente cada nota. La radio que te inspira. Vive la emoción. La frecuencia que te envuelve. Cada mañana compartimos la música que tanto amas. Sintoniza tu momento. Melodías que alegran tus días. Aquí comienza un viaje sonoro lleno de emociones. Siente la sintonía. Historias contadas para tu alegría. Cada nota despierta tu imaginación con mucha fuerza. Quédate a escuchar. La voz que te acompaña. Voces que unen. Canciones pensadas para tu mundo. Descubre sonidos que pintan recuerdos en tu memoria. Vuelve a soñar. El ritmo que te impulsa. Siente la radio encender tus emociones más verdaderas. Comparte la magia.